soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Como todos y todas ustedes saben, la mamá de Evalice Morales, la señora Francisca Alvarado, me envió una carta abierta protestando por el uso del nombre de su hija en el graffiti Evo Evalice abortará, apúrate, despenaliza ya. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja. Esta carta fue enviada y fue leída in extensa, fue enviada a Página 7, publicada allí hace pocos días, el miércoles pasado, y fue leída in extensa en el espacio de La Loca Mañana por el derecho a la réplica, que es un derecho sagrado. Hoy, en la acera de enfrente, respondo a la carta de Francisca Alvarado, una a uno sus argumentos. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Interminable. Le agradezco por dirigirse a mí, pues me da una nueva oportunidad de regresar sobre argumentos que son vitales para la dignidad de las mujeres bolivianas en el momento actual. Empezaré diciéndole que Evalice no solo se confrontará con el aborto como una posible decisión en su vida, sea este ilegal o no, sino también seguramente con la palabra puta el momento en que desee ejercer soberanamente su placer sexual. Se confrontará con el acoso sexual en la universidad, en los movimientos sociales o quién sabe incluso dentro del palacio. Usted no podrá protegerla de esas circunstancias porque su hija, a pesar de gozar hoy de privilegios, por su sola condición de mujer, se confrontará con estos y otros temas. Comete usted un error, Francisca, al atacarme a mí, supuestamente protegiéndola, cuando nuestro graffiti es un llamado también a Evalice a despertar del sueño de las bellas durmientes que esperan un príncipe azul, que viven en la ignorancia de sus cuerpos y que crecen chupando mitos, tabúes y taras que sus madres, padres, padrastros, abuelos y demás les transmiten como droga idiotizante. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción. Entre sus canciones nunca. Una mujer, mientras más joven aprende a luchar, mientras más joven aprende a decidir, mientras más joven conoce su cuerpo y el cuerpo del otro, más libre será para tomar sus decisiones fundamentales. Evalice, junto a todas las jóvenes de su generación, siguen hoy privadas de esa experiencia y de esa libertad, porque vivimos en una sociedad machista que ratifica que el sexo con un hombre lo convierte en tu propietario y al mismo tiempo en tu juez y en tu vigilante. Me acusa usted de no ser madre y pretende que ese hecho le quite valor a mi palabra. En eso, Francisca, es usted víctima de su propia trampa, porque si la palabra de una mujer solo vale en tanto en cuanto ella es madre, entonces la palabra de ella no vale. Una mujer solo puede hablar cuando de asuntos domésticos y de crianza se trata. Resulta que esa premisa que está usando usted contra mí es una premisa que ha servido para silenciar a las mujeres y para que los hombres de todos los sectores, de todas las generaciones, de todas las clases sociales o cargos, hablen a nombre de todos sin que la palabra de las mujeres cuente. Desde mi visión feminista, me revelo, y para mí la palabra de las mujeres vale tanto si tienen como si no tienen hijos, como si son viudas, casadas, solteras, lesbianas o mujeres en situación de prostitución. Estamos leyendo, o estoy leyendo para ustedes, la carta de respuesta abierta que estoy enviando a Francisca Alvarado, mamá de Evalice Morales, la hija del presidente del Estado Plurinacional. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Yo no tengo problemas con Evo Morales. De lo que estoy segura es que el presidente tiene problemas con las mujeres bolivianas, incluidas usted y su hija. Tiene problemas porque es un hombre machista, se burla de las mujeres con una frecuencia patológica, cambia de mujer como quien cambia de zapatos, y no es una crítica moralista al presidente. Lo que es evidente es que su relación con las mujeres en su vida privada se refleja luego en su vida pública. Por este motivo, su gobierno, el gobierno de Evo Morales, comete errores, como por ejemplo no despenalizar el aborto, como por ejemplo formular una ley para tapar la impunidad del violador masista de una mujer indígena trabajadora en la gobernación en Sucre, o hacer canchas para que los hombres farreen y jueguen fútbol y no lavanderías, duchas y parques para los niños y niñas. Reconozco que es incorrecto usar el nombre de Baliz en el graffiti y podría pedirle disculpas, pero sería hipócrita. Yo hago política incorrecta, trabajo con las palabras que está prohibido usar y digo lo que está mandado callar. Hago escándalo, rompo las normas de lo que está bien. Por eso provoco llanto, risa, divergencia, enojo, pero jamás indiferencia. Provoco y seguiré provocando. Mi palabra es subversiva, es inquietante y es por demás útil porque remueve la discusión de una dimensión exclusivamente racional hacia una emocional. Su respuesta es la prueba de que hago bien mi trabajo y que usted, que ha guardado silencio frente a todo tipo de iniquidades en la sociedad, tome la palabra para defenderse no de mí, sino de la posibilidad de que Baliz optara por un aborto. Estoy leyendo la carta de respuesta a Francisca Alvarado, la mamá de Evaliz Morales, hija del presidente. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Dice usted que le provoco rabia. Le confieso que usted me provocó admiración y solidaridad cuando se enfrentó contra un diputado muy popular, acusándolo de irresponsabilidad paterna. Ese acto de rebeldía suya convirtió a Evaliz en una niña pública, que en ese entonces tenía alrededor de 10 años y era una niña. Mire qué poco ha cambiado nuestro país, que hoy la esposa del senador Fidel Surco ha tenido también que salir en los medios con lágrimas en los ojos para reclamar pensiones familiares a un hombre que está viviendo en la opulencia. Si Evaliz ha llorado por este graffiti, tiene todavía mucho que madurar y mucho que aprender, porque no tenía por qué sentirse agredida. Es peligroso que ella asuma la idea de ser una muñeca intocable al estilo de la realeza inglesa. Se lo digo no como madre, sino como psicóloga. Su llanto es muestra de inmadurez. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Si usted no tiene causa por qué luchar, yo la respeto. Pero yo sí tengo una lucha, la de aportar en la transformación de la sociedad boliviana. Por eso soy parte de un movimiento, Las Mujeres Creando. Nosotras tenemos una radio, un centro social donde funcionan una serie de cooperativas, una guardería y una oficina donde atendemos casos de violencia machista. Tenemos otro en Santa Cruz y no paramos, porque nada de lo que hacemos nos resulta suficiente. Me dice que no tengo moral, y en eso tiene razón. Yo he cuestionado la moral con la que he sido educada. Cuestiono la moral católica, que indica que una mujer solo es respetable si tiene un hombre al lado. Las madres solteras, las divorciadas, las lesbianas o las putas valen lo mismo para mí. Cuestiono la moral pequeño burguesa, que indica que hay que ocuparse solo de la familia. Cuestiono la moral patriarcal, que juzga con una vara a los hombres y con otra a las mujeres, siempre para ventaja de los hombres. La moral nos puede llevar a vivir en un mundo engañoso e hipócrita. La vida es más compleja que las normas morales que nos imponen en la escuela, la iglesia o la familia. Y por eso me reclamo inmoral, a mucha honra, además. La familia no es intocable para mí, ni tiene que ver con un asunto privado, porque tanto lo público como lo privado son políticos. La opresión de las mujeres circula en gran medida en el mundo familiar y dentro de la casa. Por ejemplo, en el modo como se reparte el trabajo doméstico y en tantas otras cosas. Cuando una mujer se rebela en la casa, la tratan como una enemiga y le salen con el mismo cuento. Y madres obligan a hijas a resignarse a maridos violentos. Padres obligan a hijas a casarse con sus violadores. Obligan a hijas a casarse y tener guaguas en vez de estudiar. Parece que no solo hay que tocar la familia, sino sobre todo dejar de ser hipócritas. Para despedirme, Francisca, le digo que a diferencia suya, yo conozco en detalle toda su trayectoria hasta la actualidad. Conozco detalles que no quiero nombrar por no destruir su lucha por dignidad. No lo hago por solidaridad y por respeto. Y cuando guste, la espero para tomar un café en la Virgen de los Deseos y aprender una de la otra cómo seguir luchando. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Y me despido con esto. Evo, Evalis abortará. Apúrate, despenaliza ya. Pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La cera de frente es para los valientes que caminen por ahí. Puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción. Entre sus canciones, nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso.